que se fue como agua bendita, como agua bendita. La vida es como un camino lleno de colores, que se fue como agua bendita, como agua bendita. Con agua bendita me tocaron una vez, pronto se cerraron las heridas del ayer. Hoy mi labio busca en el agüita que se fue como agua bendita, como agua bendita. Canela.